El Foro Argentino de Radios Comunitarias da la bienvenida a Que Suene, el viaje musical semanal con las selectas recomendaciones de nuestras radios. Alístese, que ahora comienza. Buscarse en el centro, llegar a ser en el silencio. El mundo te habla, crea formas, el lenguaje del sol. Vivir aprendiendo a morir, ser equilibrio, ciclo sin fin. Huesos verdes roídos de tanto pensar. Compulsionado, frenesí, quiero palpar mi propio canto. Nos clasifican para poder separarnos, no lo van a Buenos días, buenas tardes, buenas noches. Comenzamos un nuevo recorrido por la música y los sonidos del país de la mano Que Suene, el programa musical de Farco. Para abrir este programa, comenzamos con la voz y la poesía de Fernanda Mariel, desde Mendoza, con su tema Luna Sol. Farco, Foro Argentino de Radios Comunitarias. Empezamos por San Juan. FM La Lechuza nos presenta al músico Fabricio Pérez y su folclore fusión. Hola audiencia de todo el país, hoy tenemos al músico y cantautor Fabricio Pérez. Música. Fabricio es un cuyano de pura cepa que fusiona folclore con los sonidos que brotan del paisaje natural y humano para recrear sus acordes. Este ensayo final de este nudo ya sé, voy buscándome como un guiño del fin, una llave quizás. Y me voy a soltar, pero camino hacia final de este risco ya sé, voy tirándome para un cuerpo en la calle, es la sangre que da. Y me voy a zafar, pero me vas a mirar como estaqueándome en un sueño distinto, yo te enseño a bailar. Pasaba ensayo final de su último disco, Pérez. Ahora vamos a escuchar Monedas y Cruces, también de su último disco. Solo hay redes que... reportó para que suene Radio Comunitaria La Lechuza. Que suene, una realización del Foro Argentino de Radios Comunitarias. Cambiamos de estilo y de provincia, nos vamos para Córdoba. FM La Ronda nos dispone a escuchar la experimentación y la fusión de un artista de adentro de las sierras cordobesas. En el que suene de hoy, les compartimos a un músico puntano, enraizado en las sierras cordobesas, que con su música nos invita a un maravilloso viaje astral a través de los sonidos étnicos de los instrumentos afrofusionados con ritmos electrónicos, como el dub, el house, el tribal y muchos sonidos más. Él es Moro Sound System y nos invita a viajar y a sanar desde el milagro de su música medicina. Años y mi primera experiencia con la música, comencé tocando la batería en distintas bandas de rock y otros estilos musicales. Estudié producción musical en la Universidad Nacional de San Luis. En el año 2002 me recibo de técnico universitario en producción musical. Ahí comencé a trabajar como productor musical de multimedia, donde ya fundé mi productora también. En el año que me recibo me decido vivir en Córdoba, donde empiezo a construir instrumentos africanos, todo lo que es tambores y lo que es la percusión y cuerdas. Empiezo a trabajar con mi productora, produciendo artistas, grabando discos, EP. Un proyecto musical importante de los cuales participé fue el ensamble Jidaki, que fue una banda de música étnica. Paralelamente a eso, decido también fundar el Moro Sound System hace ya 10 años atrás, con el que grabo 4 discos de forma independiente, ¿no? En el año 2019 firmo contrato con un sello discográfico que se llama Poly Record, tiene base en Buenos Aires y me proponen subir un disco y yo tomo la decisión de hacer un disco compilado de toda mi carrera. El disco se llama Afrodub. Y bueno, está disponible en más de 50 plataformas digitales del mundo y escuchado en distintos países, ¿no? Reportamos para que suene Farco desde FM La Ronda, Mara Abaca y Federico Pacheco. Thank you. Que suene la música nuestra. Y nos vamos a Capital Federal, donde se estrena con su primer aporte FM Asamblea, a puro pop y rock. Desde Villa Crespo, en la comuna 15 de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, saludamos a las y los oyentes de la red Farco. Somos Radio Asamblea, la radio de la Asamblea de Juan B. Justo y Corrientes, en el 94.1 de la FM. En esta, nuestra primera entrega, les presentamos a un trío de rock pop originado en la comuna 12 de nuestra ciudad. Está integrado por Juan Pablo en voz y guitarra, Sergio en bajo y Julián en batería. Su nombre, Ruido, y ya lo escuchamos en su tema Por la Mañana. Thank you. Ruido interpretó Por la Mañana. Aguja y alfiler. Para Que Suene y la Red Farco, reportó Mario Masquef de Radio Asamblea 94.1, la radio de la Asamblea de Juan B. Justo y Corrientes, en el barrio de Villa Crespo de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires. Noticias de todo el país, fotos, audios, videos, entrevistas, la producción periodística de las radios comunitarias. agencia.farco.org.ar. Y nos vamos, habiendo recorrido una vez más la música y los ritmos del país. En la realización, Ignacio Aguilar, Ana Clara García y Gabriela Fiocheta, en conjunto con las radios comunitarias del Foro Argentino de Radios Comunitarias. Hasta la próxima.